me pongo a llorar cuando de ti me acuerdo. No, no lo niego. Y al oír tu nombre mi corazón sufre y al saberte lejos me pongo. Que nuestro cariño se haya terminado. Y es por eso que a mi Dios yo le pido que tú me perdones y que si es posible que vuelvas a mí. Porque no regresas de nuevo a mi lado, amor de mi vida. Puedo creer que hayas olvidado ya mi cariño. Si me decías que me adorabas, que me querías, que sin mis besos y mi cariño tú morirías. Que nuestro cariño se haya terminado. Y es por eso que a mi Dios yo le pido que tú me perdones y que si es posible que vuelvas a mí. Porque no regresas de nuevo a mi lado, amor de mi vida. No puedo creer que hayas olvidado ya mi cariño. Si me decías que me adorabas, que me querías, que sin mis besos